Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKM Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Nos alegramos hoy por muchas razones. Nosotros nos alegramos siempre, pero hoy nos alegramos especialmente por muchas razones, muchas de las cuales vamos a hablar en los próximos minutos hasta donde nos dé tiempo. La primera de esas razones, porque ha regresado Nacho Hernández a la consola. Está aquí nuestro diagnosticador oficial del tiempo, que nos tenía abandonado porque por instrucciones de sus galenos, quienes a él, que es diagnosticador del tiempo, pues le habían diagnosticado que era necesario, que era menester que se tomara un reposo, y así lo hizo durante un poquito más de un mes. Nos complace mucho que ese mes le haya servido para repotenciarse, como se le siente, como se le ve, ahí lleno de vitalidad y de entusiasmo por seguir en su labor que nosotros reconocemos desde siempre, que nos alegra tanto y que nos asegura que hay, como siempre la ha habido, la calidad del sonido que desde ahí, desde la consola, se controla para que le llegue a todas y todos ustedes la muy buena calidad del sonido de acá, de la programación de YBKM Mundial. Nos felicitamos entonces, nos alegra mucho que esté Nacho entre nosotros, y sigue por supuesto ahí todo su equipo. Luis Frías, que ha librado también esa batalla en la ausencia temporal de Nacho, hasta él nuestro abrazo por todo el apoyo que nos ha brindado durante todo este periodo, y nuestro reconocimiento también por lo bien que lo ha hecho y que queremos que todo el país conozca, precisamente por lo bien que desempeñó sus labores ahí frente a la controladuría técnica del sonido. Amanece un día lluvioso, estuvo lloviendo, nos dice ya desde ahorita nuestro diagnosticador, estuvo lloviendo toda la madrugada, lo que seguramente determinará, según nos dice él, que haya una mañana un poco más fría. Sí, efectivamente, amaneció pegando mucho frío, pero eso no está mal, no está mal, como decimos siempre, si no se excede. Ningún exceso es bueno, así que si no hay exceso de lluvia, es muy bueno, porque el exceso puede ser tan dañino, como lo sabemos en nuestro país, como la sequía. Insistimos, siempre recordamos, que por mucho que veamos que está cambiando el clima, no es correcto que haya derroche con el preciado líquido, como le dijeron desde siempre, al agua. Bueno, y otra razón, sin lugar a dudas, para amanecer muy, muy contentos, es la de los anuncios hechos por el presidente de la República en cadena nacional de radio y televisión el día de ayer. El presidente, en una exposición de poco más de 2 horas y media, hizo un repaso por todos los escenarios que son precedentes a la Revolución Bolivariana y a su propio gobierno desde el punto de vista económico, político y social, que nosotros consideramos bien completa. Una exposición en la que, sin caer en redundancia alguna, como siempre suele decir la oposición, que de manera interesada trata de que se oculten la cifra de los significativos logros de la revolución en la construcción del bienestar de todas y todos los venezolanos, como viene haciendo con tanto empeño desde hace 15 años este proceso. Sin embargo, mencionó ahí una cantidad de cifras gruesas que son, como decimos, la base de una reflexión necesaria en la que debía darse un preámbulo para hacer los anuncios que le hizo ayer. En horas del mediodía, Nosotros habíamos comentado en un programa transmitido por Unión Radio, el programa de María Alejandra Aguirre, nuestra impresión sobre lo que debía ser ese anuncio que estaba tan esperado por todo el país. Y una idea fundamental que nosotros manejamos en ese programa fue la de que no debía sobredimensionarse la expectativa sobre los anuncios. Y lo dijimos con mucha conciencia de lo que efectivamente podía suceder y que nosotros acá en nuestro espacio en Sin Tapujos ya habíamos adelantado en una reflexión extensa que hicimos ayer, usando como base de la reflexión un artículo que nos pareció a nosotros muy, pero muy representativo de todo el pensamiento de la derecha en su conjunto, tal como lo han expresado en las últimas semanas. Es una campaña muy bien orquestada para tratar de colocar al presidente contra la pared, como que la única posibilidad que tenía era la de resolver los problemas creados por el mismo sector empresarial de la derecha con un recetario fondomonetarista que ellos mismos proponen. Se ha querido acusar al gobierno bolivariano insistentemente de que es culpable de una distorsión en la economía, cuando lo que ha visto el país entero es que la distorsión se ha producido por la voracidad, la perversidad y la maquinación aviesa de un sector que está claramente, como se ha detectado en muchísimas formas, por todos los acontecimientos que se han dado, entre ese sector empresarial perverso, maquinador, los medios de comunicación de la derecha y los sectores de la oposición. Dijimos que no se debía sobredimensionar porque a la gente se le sembró, a partir de la idea aquella del terrorismo que desató en el país, el planteamiento de Leopoldo López y de María Corina y de Ledesma, de que aquí las cosas se resolvían con una salida, que había una solución que tenía un resultado inmediato que iba a resolver los problemas del país, que era que se cambiara el gobierno. A partir de ese planteamiento, incluso en las filas revolucionarias, entre quienes no respaldaron nunca esa propuesta, como fue la gran mayoría de los venezolanos, se sembró en la mente de la gente la idea de que aquí las cosas se podían resolver de la noche a la mañana. Y eso le hizo un gran daño al país, porque no es, primero, un problema el que tiene la economía del país, producto de la ineficiencia supuesta de ningún ministro o del gobierno en su conjunto. Se ha empeñado esa derecha, sin discurso, sin propuesta, petardista, obstruccionista y tirapiedra como es, en el tema del modelo. Hasta hoy mismo, en la reacción inicial a estos anuncios del presidente, la oposición en conjunto, palabras más, palabras menos, todos están hablando en el mismo sentido de lo que han dicho las últimas semanas, que es que si no se cambió el modelo, entonces no va a haber solución alguna a los problemas que hay en la economía. Que como hemos dicho, que como lo sabe el país, como se ha quedado demostrado con todos los allanamientos que se han hecho, las incautaciones que se han hecho, las fiscalizaciones a los comercios, desde aquel momento en que se anunció la fiscalización de DACA en noviembre del año pasado, para acá, el país ha visto cómo lo que está sucediendo es que hay una empresa que esconde los productos para que la gente crea que es que no hay productos porque se acabó la posibilidad del gobierno de controlar la producción, la importación, el otorgamiento de dólares. Y se le ha metido a la gente en la cabeza hasta el extremo que incluso la gente en la fila revolucionaria le dice a uno, bueno, mira, yo estoy de acuerdo, sí, pero no conseguí tal cosa. Es decir, la gente dice, construye de manera incoherente su planteamiento sobre la realidad que hay en el país. Y entonces pone dos cosas completamente disímiles, inconexas, las pone juntas. Y ha llegado la gente. Así, bueno, sí, está bien, yo sé, guerra económica y todo, pero ya está fuerte lo de la guerra. No conseguí pañal. Entonces, pero ¿cómo me desconecta la guerra económica de que no conseguiste pañal? Está conectado, pero la gente ya lo desconecta porque el discurso que se le ha metido en la cabeza es que aquí las cosas que están sucediendo es porque el gobierno no quiere que sucedan porque hay un modelo que no sirve. Y el modelo que hay es el modelo capitalista. Cuando usted va al Sambil a comprar o va al supermercado a comprar, usted está yendo a comprar en el mercado capitalista, porque Excelsior Gamma, que hasta en inglés se llama, no es socialista. La diferencia que hay entre el Excelsior Gamma y el Abasto Bicentenario es el precio. Esa es la diferencia fundamental. Y en el Abasto Bicentenario, la misma comida que usted va a encontrar allá está barata porque hay una revolución que está asegurando que haya precios de bajo costo para el pueblo en esa comida que debía encontrarse ahí si no fuera porque se están invirtiendo gigantescas sumas de dinero desde los sectores capitalistas que tienen dinero para acabar con la comida que hay en el Bicentenario usando al pueblo para que vaya a comprar y luego entonces ellos exportar esa comida en contrabando. Entonces por eso hace falta el Cartagüella y las medidas que se están tomando de las que vamos a hablar. El problema no es el modelo socialista, el problema es el modelo capitalista, que es el que le está haciendo daño al país. Si la economía toda estuviera en manos del gobierno, es decir, del socialismo, se pudiera acusar al gobierno, más o menos con cierta propiedad. Pero si la casi totalidad de la economía está en manos del sector privado, entonces es una barbaridad acusar al gobierno en modo alguno de algo que el país sabe. Cada vez que se han hecho incautaciones, que se han hecho detenciones en la frontera y se ve los cientos de miles de toneladas de producto, se sabe que el sector privado tenía escondida esa comida, que era mentira que no tenía dólares, que era mentira que no estaba produciendo. Sí estaba produciendo desodorante, sí estaba produciendo de todo, pero se la estaban llevando del país. Porque ellos dicen que aquí, estando regulada la comida, se está haciendo un daño al país, a la economía. Porque ellos piensan, como leíamos ayer en el artículo de Gustavo Rosen, solamente en la estructura de la empresa privada cuando hablan o piensan en economía, pero no piensan en la gente. Y cuando hay un gobierno revolucionario, sí hay entonces quien piense en la gente y no en los intereses de las estructuras del gran capital privado. Esa es la diferencia, esa es la dificultad que hay. No es el socialismo, es la diferencia de concepción que hay. Y habíamos dicho el día de ayer, cuando denunciamos ese carácter absolutamente fondomonetarista del planteamiento de la derecha, que no es este el gobierno que ha fallado porque no ha resuelto ese problema del ataque de la empresa privada hasta ahora, sino que es el que merecía el mayor reconocimiento de nuestra historia. Ese gabinete es el gabinete donde ha estado la gente que más ha trabajado denodadamente, día y noche, como lo dijo el presidente Nicolás Maduro anoche. Entonces las respuestas que vemos de estos irresponsables que salieron de una vez por Twitter a decir barbaridades sobre los anuncios son la primera prueba de que hay, en primer lugar, un discurso manipulador, una vez más, por parte de la derecha en todo lo que están considerando. Y segundo, que hay el reconocimiento de que es la empresa privada la que está accionando para tratar de tumbar al gobierno con su manipulación de la mercancía, de los productos que hacen falta en los anaqueles. Lo están reconociendo aquí varios dirigentes, entre ellos Andrés Velázquez y Antonio Ledezma. Que uno puede aceptar que Andrés Velázquez diga cualquier barbaridad porque es un tapón de bruto, pero que Antonio Ledezma, que es un político, digamos, de la derecha, de los más desarrollados intelectualmente, que caiga en esa distorsión de estar reconociendo que la empresa privada tiene escondidos los alimentos, es grave. Dice en primer lugar, y la tercera cosa es la recurrente búsqueda de la manera de insultar al presidente de la República, porque ellos odian con toda su fuerza al presidente de la República, porque ellos no esperan que un autobusero les gane unas elecciones como le ganó Nicolás Maduro en apenas 11 días, teniendo un candidato de la oligarquía, un muchachito lindo, el niño bello de la oligarquía venezolana, durante 2 años y medio en campaña, y el tipo no logra ganarle al autobusero. Entonces el odio es muy grande, y salen a insultarlo como sale el miserable arrastrado este al imperio de Gerardo Blay. Lo que sí se potencia es la costosa e inmensa burocracia gubernamental. El muy bruto, el ignorante este, el atrasado de la cabeza de Gerardo Blay, el vago irresponsable que tiene hundida en basura al municipio Baruta, no sabe lo que es burocracia gubernamental ni cómo se evoluciona para ir resolviendo la misma, como lo explicó anoche el presidente de la República. Pero insulta, dice: la Venezuela potencia tiene la inflación más grande del mundo, estamos a punto de lograrlo, Nicolás. Porque él se tutea con el presidente, porque es un pendejo de la cabeza que él cree que tuteando al presidente la gente va a percibir que él está al mismo nivel del presidente. El pendejo del alcalde de Baruta, así como lo digo. La gente tiene que saber que es un pendejo y que el presidente de la República es el presidente de la República y que la diferencia que hay es abismal entre uno y el otro. Entonces esos Twitter de este miserable, la gente tiene que saber leerlo. Luego dice por ahí el fracasado, el papanatas mediocre del supuesto gobernador que nadie ha visto jamás en Miranda: esto no se arregla jugando a cambio de sillitas, sino cambiando el modelo económico fracasado y corrupto. Es hasta ahí, hasta donde llegan estos miserables. Pero me interesan solamente dos declaraciones en este momento, a través del Twitter digo. La del tapón este de basura de Andrés Velázquez, que dice: ya está. Mañana aparece la harina, aceite, la leche, el pollo, artículo de limpieza, repuestos, medicinas, etcétera. Es decir, él sabe que están escondidas todas esas mercancías. Él lo sabe y lo está diciendo porque es tan bruto que nunca ha sabido controlar la redacción, la construcción de las ideas. No lo ha sabido organizar jamás, por puro bruto que es el tapón ese. Y entonces dice: mañana aparece la harina, burlándose de los anuncios del presidente. Mañana aparece la harina, aceite, la leche, el pollo. Él sabe que están escondidas. Y es lo mismo que dice Antonio Ledezma: más que vicepresidencias y enchufados, queremos saber de la leche, el aceite, el azúcar, la harina. Sí, está diciendo, están escondidas. Y es lo que ha visto el país entero cuando ha visto los cientos de miles de toneladas, 22 mil toneladas, que son 22 millones de kilos de comida, que aparecieron solamente la semana pasada con la aplicación inicial de las medidas de control de la frontera. Eso quiere decir que la empresa las tiene escondidas, toda esa mercancía, porque no es para nadie. Y yo invité hace aquí, desde hace varias semanas, a que me trajeran el economista que le diera la gana a la derecha y me lo sentaran aquí enfrente, a ver si me sostiene responsablemente alguna diferencia con lo que yo he planteado. Que me digan, ¿cómo es que no hay dinero para hacer pasta Colgate normal, pero si hay para hacer pasta Colgate, que es la que está comprando todo el mundo, premium, que cuesta tres veces más que la que cuesta la otra y tiene la misma porquería por dentro? Y que no hay para hacer aspirina Bayer infantil, pero si hay pase coraspirina, que cuesta 10 veces más en un frasquito más chiquito, teniendo la misma porquería de componente con la que hacen la aspirina otra. Y así con todos los productos. Que no hay el champú morado si no hay el verde. ¿Y cómo es que hay pase el verde pero no hay pase el champú morado? Que lo único que le cambia es de color, porque es la misma porquería, el mismo detergente. Pero la gente se le ha metido en la cabeza que tiene que ver un anaquel, 50 colores de potes de todas las formas y tal, y es el mismo detergente el que hay dentro. Es la misma cosa, hace la misma espuma, tiene todo, es el mismo detergente. Entonces la gente ve solamente el champú morado o el verde y dice: mira qué desgracia. Es una trampa, la hemos denunciado y seguimos denunciándola. Y lo que había era que hacer lo que está haciendo el gobierno bolivariano, tomando medidas de reforzamiento para seguir profundizando la lucha que titánicamente ha librado el presidente Nicolás Maduro para contener los desmanes, la voracidad de ese sector capitalista de nuestra economía y para lograr triunfar como ha venido triunfando el país sobre la pretensión de derribar el gobierno con la manipulación de la comida. Eso es lo que había que profundizar y es lo que hizo el presidente Maduro la noche de ayer. Y es de lo que vamos a hablar en detalle a la vuelta. ¿Qué significa este reordenamiento del Estado venezolano anunciado por el presidente? ¿Qué significa para el pueblo, para el bienestar, para la profundización del modelo chavista que ha sido exitoso no solo en Venezuela, sino en Latinoamérica y que es referencia en el mundo? Vamos a hablar de eso a la vuelta de la identificación de la emisora. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Tal día como hoy, se produce en 1995 el fallecimiento del Indio Figueredo, una figura cimera, prominentísima en nuestra música venezolana, folclorista. Se le consideró siempre el más grande de los arpistas venezolanos. También se desempeñó como domador, becerrero, soguero y constructor de arpas. En sus años de juventud fue reconocido como el mejor coleador de los llanos del Arauca pureño. Como compositor fue autor de más de 400 canciones, entre las que destacan El Gabán, El Guayabo Negro, La Periquera y Gavilán. Sus piezas han sido interpretadas y grabadas por innumerables artistas, entre los que se encuentran Simón Díaz, Dilia Vera, Lila Morillo, Juan Galea, El Cuarteto, Cecilia Todd y Anselmo López. Y hay una efeméride que es también muy dolorosa, que es la que se produce en 1976, allá en las Azores, la caída de Los Ángeles, como les llama las crónicas del Tanato. Ahí fue donde se produjo la tragedia del Orfeón Universitario, que causó tanto dolor a todo el país, a todas y todos los venezolanos. Aquella madrugada del 3 de septiembre de 1976, en la que por un hecho completamente fortuito, que era la necesidad de abastecer combustible ahí en las Azores, el avión Hércules, en el que viajaba el Orfeón para ir a un festival en Barcelona, España, un festival de corales, se vio envuelto en dos circunstancias muy difíciles. Una, el huracán Emmy, que estaba atravesando aquella madrugada por sobre la isla y les golpeó a ellos de frente. Y el otro suceso completamente inesperado, que es que al parecer el encargado de la torre en control no se encontraba en su puesto. La nave colisionó y murieron 68 ocupantes. Entre todos ellos estaba el Orfeón Universitario, creado en 1944 por el maestro Antonio Esteves, y que, como decíamos en esa oportunidad, acudía al Festival Internacional de Canto Coral en Barcelona, España. El país de verdad sintió ese como uno de los más grandes dolores en el alma. Y nosotros, en lo personal, nos impactó muchísimo, porque uno de los solistas, el solista del Orfeón, Osvaldo Méndez, nuestro queridísimo amigo y hermano, fallecía también ahí. Nosotros compartíamos permanentemente, incluso en las fiestas, cantábamos juntos, siempre pues las canciones que se improvisaban ahí con el cuatro en la fiesta con Osvaldo, y nos golpeó muchísimo aquella tan infortunada, infausta noticia. Se cumplen 38 años de aquel terrible suceso. Bueno, un recuerdo maravilloso, cariñosísimo, para todos los que fallecieron, empezando por su director Vinicio Adames, tan recordado. Bueno, fíjense, en relación al tema de los anuncios hechos por el presidente, hay que resaltar dos ideas fundamentales. La primera es la división de la revolución en cinco grandes nuevas revoluciones. Eso nos parece a nosotros acertadísimo. Tiene que ver con algo que creemos pertinente, oportuno, que el país en algunos casos ha expresado es una necesidad, en otros casos ha comentado en el sentido contrario, se ha examinado en el sentido contrario, y es la búsqueda de hacer más eficiente el trabajo, la dedicación del presidente de la República a los distintos temas que deben ser atendidos, cada vez más complejo, más exigente en la administración pública. Como es absolutamente obvio, de perogrullo, decir, el presidente, por muy encumbrado que esté en lo alto del poder en la administración pública, no deja de ser un ser humano, y con mucha que sea su capacidad, como la capacidad que ha demostrado el presidente Nicolás Maduro, la capacidad del comandante Chávez, que tanto preocupó a la gente, incluso sus amigos más cercanos, que le dijeron siempre, cuidado presidente, está trabajando usted mucho, está día y noche trabajando, porque el presidente Chávez quería atender personalmente todas las cosas para evitar que hubieran, primero, desviaciones, distorsiones o desatenciones a la intensidad que él quería que se le imprimieran a las cosas, pero no deja de ser un ser humano que obviamente, pues, por mucho que lo quiera, no puede atender la complejidad y diversidad de políticas que tienen que ser llevadas adelante para que se cumpla con la evolución consistente y eficaz de la Revolución Bolivariana. Se sabe que la revolución es la solución real a los problemas por los que atraviesa en un momento determinado la sociedad. El problema más grande que tiene la población es el hambre y la miseria que desde siempre angustió a los pobres en nuestro país, a la gran mayoría de la población. Y que la solución es el socialismo. Es lo único que puede salvar al pueblo de la miseria, de la pobreza, y es lo único que los puede redimir con la inclusión social, con el aseguramiento de la atención que el Estado debe brindarle a los ciudadanos en general, pero fundamentalmente a los pobres. Entonces, esto de la división de la revolución en 5 nuevas revoluciones, la revolución de la economía socialista, que es un área que debe ser atendida específicamente, es muy acertado. Luego la revolución del conocimiento, por supuesto, porque ella es la que nos permite, como lo dice anoche el presidente Nicolás Maduro, lograr la independencia, que es el primer objetivo fundamental del plan de la patria. Es decir, hay una consistencia con el ideario chavista en la propuesta de evolución en esta nueva etapa de la revolución. Luego la revolución del avance tecnológico, para lo cual hay un reordenamiento de las fuerzas del equipo de trabajo del presidente también, para concentrar su atención en un área de manera coherente y hacer ahí el logro inicial del incremento de la eficiencia y luego el logro, por supuesto, de los objetivos. Luego la revolución de las misiones, porque las misiones son una parte medular de la estructura del nuevo Estado que ha traído la revolución para favorecer a los más necesitados. La misión es la base de la revolución y ella tiene que ser atendida especialmente, concentrando la atención de quienes estén ahí trabajando y no que se diluya la atención de ella en el conjunto, en abstracto de todo el Consejo de Ministros, que no está mal, pero no incrementa la eficiencia, se diluye la eficiencia. Y entonces este paso que se está dando es más que pertinente, muy sabio, por parte del presidente de la República y de todo su equipo. Las revoluciones deben tener como una parte medular de la estructura de la revolución una atención concreta, específica, por un equipo concreto, específico, asignado para ello. Luego la revolución política del Estado, para convertir el Estado en un verdadero Estado democrático popular, que deje de ser el Estado burgués, que solamente como dádivas alcanza a resolver el problema de algunos venezolanos, porque no está concebido el Estado burgués para resolver los problemas de la sociedad, sino para perpetuar el modelo de Estado burgués. Eso hay que transformarlo y hay que dedicarle también un equipo específico para ello. Entonces es correcto también que se conciba esta revolución política del Estado. Y luego la revolución del ecosocialismo territorial para fortalecer el quinto punto, el quinto objetivo estratégico del plan de la patria como propuesta que es tangible, que es concreta también. Es probablemente el punto del que más se ha burlado la oposición desde que el comandante Chávez presentara el plan de la patria. Sin embargo, es uno de los más importantes. ¿Cómo va a desarrollarse una sociedad si el mundo se está viniendo abajo por la agresión del capitalismo contra el clima, contra la tierra, contra la gente? Hay que desarrollar una sociedad nueva, moderna, avanzada, cuidando el aspecto del desarrollo del ecosistema para que trabaje de manera armoniosa la sociedad con el ambiente. Entonces esa es la primera parte que nos parece a nosotros más que valiosa de lo anunciado anoche por el presidente en cadena nacional. Que se divide la revolución, que necesitaba culminar una fase, una etapa sustantiva, sustancial de asentamiento, no solo en el corazón nacional de las venezolanas y venezolanos, sino en el corazón de la estructura institucional de manera coherente, conjunta, pero ahora en esta nueva fase, sobre todo a partir de las exigencias, los requerimientos y las necesidades actuales, este proceso de división o segmentación, para que no suene con el término peyorativo que comprende la palabra división, esta segmentación de la revolución en cinco grandes revoluciones nos dice a nosotros que estamos entonces profundizando el plan de la patria y triunfamos entonces ahí, como lo dijo también anoche el presidente, sobre los izquierdosos infantiles trasnochados que sabemos que han estado ahí haciendo bulla y generando también desconcierto entre las filas de la revolución. Ese reagrupamiento tiene entonces concreción en las vicepresidencias que se han creado para ello. Es decir, se alivia al presidente de buena parte de la carga, de la responsabilidad, y entonces se disminuye el presidencialismo que algunos acusaron a través del tiempo, desde hace muchas décadas que se denunciaron en el país los problemas, las distorsiones que traía el hiperpresidencialismo, y entonces se da también un avance consistente en ese sentido. No es que se hace una segmentación de la revolución, pero para ser atendido exclusivamente o íntegramente por el mismo funcionario, es decir, el presidente. No, el presidente está incorporando a ministros de la revolución a una nueva instancia de gerencia, de gestión, en la que van a estar trabajando para que se dé concreción en los hechos prácticos y no solo en la teoría, no solo en el cambio de nomenclatura, sino en los hechos concretos de la gestión pública de toda esta evolución. Entonces hay una consistencia, se ve que hay trabajo exhaustivo llevado adelante para poder aterrizar esta idea. Esas vicepresidencias, que son la vicepresidencia de Economía y Finanzas, en la que hay el nombramiento de una persona que ha venido demostrando una capacidad para el control de la finanza pública, de la banca, del Estado, como es Marco Torres, y lo que le permite al ministro Ramírez, quien ha estado al frente durante 12 años del área de petróleo y minería como ministro y de PDVSA como presidente, para asumir la importantísima cartera para la revolución bolivariana de la Cancillería, porque las relaciones internacionales tienen una importancia medular también para la concreción de los planes de evolución de nuestra economía, de nuestra política en lo geoestratégico, etcétera. Ahí se reagrupan varios ministerios. Y la segunda, y ya para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, de las ideas que consideramos importantísimas en todo esto, es la revisión que se hace del tema económico, la creación de nuevos instrumentos para luchar contra el contrabando, contra las distorsiones, contra el acaparamiento, la profundización del plan del sistema biométrico con la incorporación de la tarjeta que se ha anunciado, la reducción de la burocratización del Estado, más de 4.500 trámites que se detectaron que van a ser reducidos a través de una nueva instancia que va a simplificar toda esta permisología en una idea de simplificación y aplicación de tecnología con Dante Rivas al frente. Eso es un gran logro, un extraordinario gerente de la revolución va a estar ahí también dando muestra de su capacidad. Va a haber una cantidad de nuevos sistemas para asegurar la tranquilidad económica y el abastecimiento y la soberanía alimentaria. Esa es la gran noticia, la segunda gran noticia dentro de todo ese paquete. Nos felicitamos como venezolanos. Hay una evolución sostenida, consistente de la revolución con el ideario chavista y hay una revolución que está avanzando, que está creciendo, es decir, que está asumiendo los retos que nos va presentando la coyuntura y las demandas del futuro. Nos felicitamos. Vamos a seguir hablando de en próximas entregas. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad,